Pensando en lo bueno y lo mal, mi mente está triste, me siento algo extraña, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentiras de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, voy pasando. Se pasa y los años me cansan, me enervan mentiras que traen gente vana. El tiempo es tan vilo, yo sé que me pasa. Mentiras, palabras y todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma, que la vida pasa, hoy pasa y yo. La vida pensando lo bueno y lo malo, mi mente está triste, me siento algo extraña, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, voy pasando. El tiempo se pasa y los años se cansan, mintiendo mentiras que trae gente vana. El tiempo está en vilo, yo sé que me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Yo tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma, que en la vida pasa, hoy pasa. Pasa, hoy pasa yo.